Santa Fe, tierra hermosa. Santa Fe de agua y de paisaje, tierra de canto y de poesía. Escucharemos Aire de Tonto Yogo, de Julio Miño y Orlando Veracruz, por Orlando Veracruz. Y a continuación, Santa Fe de Oro, de Angélica Aguirre y Reinaldo Velido, por María del Paraná. Pedí al ceibo el tambor y al grillito mi violín, pero pa' ser tonto yogo tiene que haber mocoví. Peguele al cura, señor San Javier, ya peguele, que no nos deja salir con usted, vaya a saber, vaya a saber. Tengo sed de la tagá, porque por pobre sufriendo, el blanco tiene libreta, por eso lo andan queriendo. Péguele al blanco, señor San Francisco, sangre nosotros juntos pa' ser rico. Porque no quiere que esté entre la indiada, déjelo atao pa' que pague y se vaya. También el toldo quisiera entrar a picar de mucho, pero es de balde tatita, la suerte se no hace humo. Péguele al turco, señor San Javier, no vendes fiao, no puede ser. Capo queriendo, pargata queriendo, cuero mostrando la pata en el suelo. Pa'l rico mucha campana, pa'l indio mucho silencio, pareciendo que chirola tira y la soga en los muertos. El comisario no deja chupar, péguele ya, péguele ya. Tarde pa'l toldo llegó Tata Dios, indio se va, indio se va. Ahora sí, señor San Javier, la vela que debo la voy a prender. Indio se va, muriendo se va, tarde pa'l toldo llegó Tata Dios. Indio se va, muriendo se va, la vela que debo la voy a prender. Indio se va, muriendo se va, tarde pa'l toldo llegó Tata Dios. Indio se va, muriendo se va, la vela que debo la voy a prender. Indio se va. Anduve cruzando tu cintura clara, madre del pan nuestro, Santa Fe de Oro. Con el sol a cuesta iba la mañana, así te sentía, Santa Fe de Oro. Viento de tu campo aromaba el día, con el agridulce frutillar maduro, y eras un país en mi país creciendo, así te sentía, Santa Fe de Oro. No te pienso lejos aunque estoy distante, está cada día tu sol en mi mesa, tu cuerpo de espina trigal rumoroso, así yo te siento, Santa Fe de Oro. Así yo te siento, Santa Fe de Oro. Quisiera que a nadie le falte tu trigo y que en nuestra tierra se encienda tu estrella. Qué lindo destino ser el pan de todos. Así yo te siento, Santa Fe de Oro. No te pienso lejos aunque estoy distante, está cada día tu sol en mi mesa, tu cuerpo de espina trigal rumoroso. Así yo te siento, Santa Fe de Oro. Así yo te siento, Santa Fe de Oro. Santa Fe de Oro, Santa Fe de Oro, Santa Fe de Oro, Santa Fe de Oro. Litoraleña. música para escuchar, para pensar y recordar. Chamamé para bailar. Chamamé que sabemos que viene de varias vertientes musicales. ¿Podremos saber hacia dónde se irá proyectando? Escuchamos a Miguel Figueroa en El Silbo del Zorzal. Chamamé de Figueroa, Ulrich y Figueroa. Y a continuación, Bajo el Sol de Santa Fe, Litoraleña de José Vicente Cidade y Ricardo Linares, en la voz de María Elena. De los ríos, junto al monte escucharás como un sueño misterioso la armonía de un zorzal. Es el canto de la tierra que nace en su trinar y se va en brisas del viento estrechando al litoral. Así siento en los acordes que también quiero evocar y abrazarme en los sauzales del gran río Paraná. Que no se muera tu canto, que no te vaya jamás. ¿Qué será de nuestras islas sin el silbo del zorzal? Se ven mil espejos, son amores del agua y el sol. Santa Fe se amodorra en la siesta, abrumada de luz y calor. Como el ave se alegra en su trino, en tu nombre se alegra mi voz. Costerito que llenas el alma de inspiradas canciones de amor. Cuando salía del monte con mi cesto de mano tomó mi mano como una paloma blanca. Qué lindo que fue mirarte bajo el sol de Santa Fe. No pude decirte nada y en silencio te besé. Qué lindo que fue mirarte bajo el sol de Santa Fe. No pude decirte espejos, son amores del agua y el sol. Santa Fe se amodorra en la siesta, abrumada de luz y calor. Como el ave se alegra en su trino, en tu nombre se alegra mi voz. Costerito que llenas el alma de inspiradas canciones de amor. Cuando salía del monte con mi cesto de naranjas, tu mano tomó como una paloma blanca. Qué lindo que fue mirarte bajo el sol de Santa Fe.